Reconstrucción para que voten por el candidato del PRI, en una situación similar a lo que se logra apreciar en el video difundido ayer por las redes sociales. A ustedes les pido que sus cuatro, que ya nos dieron, nos den sus 10 promovidos para la segunda fase. Yo no cuento con los 10 promovidos que les hemos pedido. Yo no puedo defender este pago. Ante estas acusaciones, los dirigentes del PRI respondieron de inmediato con otra acusación, señalando que lo que pretende López Obrador es reventar un nuevo conflicto postelectoral como el del 2006. Indica que Andrés Manuel se prepara el mismo numerito de hace 6 años de armar un conflicto de corte postelectoral. Ofrecer condiciones para la competencia justa y limpia. Por su parte, Lisa insistió que los comicios serán limpios e imparciales. Y en ese sentido, anunció que se han registrado ya ante esa institución más de 2 millones de observadores para el día de las elecciones, refiriéndose a los representantes de los partidos que estarán en las 143 mil casillas que se instalarán en todo el país. Gabriel Huerta, Telemundo 52. Miren, rápidamente le agrego que durante mis casi 10 años como corresponsal de Telemundo en México y antes de otra cadena de habla hispana también acá, a los otros años, y antes en medios mexicanos, soy testigo y grabé incluso para Telemundo cosas tremendas, pero el PRI nunca las aceptaba. O sea que les digo eso porque yo lo grabé, se informó en Telemundo y se informó en la otra cadena hispana donde en la cual trabajaba antes. Pruebas contundentes de fraude en Morelia, en diferentes partes del país, y el PRI siempre lo negaba. Vamos a ver qué ocurre. Quiero pasar ahora a Ana Patricia, justamente para presentarle a nuestra audiencia un tema muy, muy importante. Y quiero decir desde acá que no todos los medios de comunicación lo han manejado, incluso no lo vi en algunas televisoras del país. Pero, ¿qué es muy importante? Se trata de un supuesto plan que se llama Ágora para llevarle 5 millones de votos a Enrique Peña Nieto de manera fraudulenta. ¿Puede ser esto posible? Vamos con Gabriel Huerta. Gracias, buenas noches. Prácticamente ha iniciado el conteo regresivo para las elecciones del próximo domingo. Elecciones que serán decisivas para el futuro de México. Sin embargo, hay negros nubarrones que amenazan con manchar este proceso electoral. Y nuevamente es el sindicato de maestros y la profesora Elba Esther Gordillo, su lideresa, quienes están involucrados en estas denuncias. Una vez más, la amenaza de fraude ensombrece el proceso electoral en México. Hoy un grupo disidente del sindicato magisterial denunció la existencia de un plan mediante el cual se pretenden orientar 5 millones de votos a favor del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Y efectivamente está trabajándose un proceso de fraude electoral, ¿no? Los maestros disidentes destacaron la existencia de un documento que explica el operativo Ágora, mediante el cual el sindicato que encabeza la profesora Elba Esther Gordillo canalizará el equivalente a más de 12 millones de dólares para el pago de operadores o mapaches que organizarán el acarreo de votantes. Que la señora Elba Esther está diciendo lo que nosotros llamamos los mapaches, ¿no? Tenemos detectado en dónde están, en las casillas donde se van a poner. Necesitamos en ahí denunciar a estas gentes, ¿no? Que finalmente están siendo pagadas con un salario a partir de nuestras cuotas sindicales. Y este gran desvío de recursos. Cuestionado al respecto, la dirigencia del sindicato de maestros rechazó hacer comentarios. Sin embargo, en la memoria de muchos mexicanos aún se mantiene fresco el recuerdo de hace 6 años, cuando el maestro Gordillo encabezó un operativo similar, solo que en aquellas elecciones lo hizo para favorecer al candidato panista Felipe Calderón. Es uno de los personajes con más poder, con más influencia en este país, desgraciadamente, ¿no? Lo cierto es que las denuncias de fraude electoral contra el PRI continúan acumulándose, y hoy los líderes del PAN acusaron al tricolor de realizar depósitos por más de 700 millones de pesos en tarjetas de débito para que la gente opere a su favor el día de las elecciones. Acciones que calificaron de delincuencia electoral organizada. Porque saben que están trabajando para el fraude. Eso es una realidad. O sea, cuando tú ves tantos acarreados, cuando tú ves tanto dinero de los impuestos tirándose a lo bestia, no es más que indignado. De acuerdo con esta denuncia, la operación Ágata será implementada por un ejército de aproximadamente 28 mil personas, o mapaches como se les conoce, quienes serán, aseguran, los que estén llevando a los votantes a las urnas. Es el reporte desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde estamos ahora con ustedes. Gracias, Gabriel Huerta, por este importante reporte. Amigos, mire, también el día de hoy ha estallado, inclusive, eso sí lo presentaron en televisión, Vicente Fox Quesada, el expresidente mexicano, ha dicho que ha regresado la pobreza a México por culpa de Felipe Calderón, compañero del Partido Acción Nacional. ¿Saben cuál ha sido la respuesta del Partido Acción Nacional? Es tremendo lo que hoy le dicen a Vicente Fox. Mire, aquí tengo mi acordeón. Le dicen, vulgar porrista de Enrique Peña Nieto, cobarde, miserable, cínico, convenenciero, vendido, torpe, miope, irresponsable, mercenario. Y sigue una larga lista acerca de lo que el Partido Acción Nacional le está diciendo a Vicente Fox. Recordarán aquella entrevista que yo le hice a Fox, que me dijo que era yo un vulgar. Ahora su partido dice que es un vulgar porrista de Enrique Peña Nieto, a quien está apoyando abiertamente de cara a estas elecciones. Vamos pues contigo está Ana Patricia Candiani allá a los estudios en Burbank, y luego creo que regresamos por acá, ¿no? Sí, Rubén, solo quiero agregar, y este apoyo de Vicente Fox al PRI sin explicación, el hombre que habría pasado la historia precisamente por sacar a ese partido del poder y ahora lo apoya para que regrese, sin explicación. Gracias, Rubén, y en efecto regresamos contigo más adelante. Sigue escuchando En Tránsito con Maru. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Buenos días a todos, estamos en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Nos escuchamos en www.lanuevarepublica.org. Soy Maru y me da mucho gusto estar acá con ustedes. Estamos transmitiendo desde Coacalco y como siempre les recuerdo que se vengan a platicar al chat y que nos sigan en las redes sociales de la radio. Hoy el programa dura una hora y bueno, vamos a darle, porque si no, se nos va el tiempo. El día de ayer fue 1 de diciembre, cumplimos 3 años de desgobierno, de tener al frente del Ejecutivo a un tipo que es representante de otros intereses, menos de los intereses del pueblo, y que llegó con una sombra que lo ha perseguido durante estos 3 años. La ilegitimidad del país, la ilegitimidad. Peña Nieto es un presidente legal, porque así lo decretó el Trife, que nunca vio fraude, nunca vio nada extraño, pero no es un presidente legítimo. Peña Nieto compró la presidencia para vender al país. Vamos a hacer un recuento de todo eso, no para atormentarnos, sino para no olvidar y para saber lo que puede venir y para también fortalecer la organización ciudadana que estamos construyendo y evitar que en el 2018 nos roben a todos y a todas la posibilidad de vivir en una patria más justa, más digna, de vivir en un país donde se celebren comicios electorales democráticos, donde se celebren comicios electorales creíbles, ¿no? En el 2012, Jaime Cárdenas, que era diputado por el PT y que hoy es miembro de Morena, decía que la compra de votos por parte del revolucionario institucional, le hace el PRI, en la elección presidencial del 2012... constituiría un caso de uso irregular de fondos más grave que el Pemex Gate en el 2000, cuando el Sindicato de Petróleos Mexicanos transfirió 1,000 millones de pesos a la campaña de Francisco Labastida Ochoa. Los casos de Monex y Soriana son gravísimos, porque al parecer involucran recursos de gobiernos estatales y municipales para comprar las compras de las tarjetas, y también hubo recursos de origen ilícito del crimen organizado. Alianza Cívica, que era una de las tantas agrupaciones que vigiló el voto, señaló como observaciones por parte de los ciudadanos que acreditó que eran aproximadamente 500, las siguientes. En casi 50% de las casillas vigiladas por los observadores electorales de Alianza Cívica, se registró coacción y compra de votos, y estas irregularidades, según un informe de esa organización, benefició en un 71% a la coalición Compromiso por México, que integraba el PRI y el Partido Verde, y cuyo candidato es, como le dice Hugo Satz, que le llama muy bien, ¿no? Me hace feliz cuando lo oigo decirle perro, enfermo, etcétera, etcétera, a Enrique Peña Nieto. Los observadores también detectaron la presencia de niños halcones, es decir, eran menores de edad, cuya edad oscilaba entre los 8 y 10 años, que fueron utilizados para vigilar el voto en favor de un partido determinado. Lo anterior ocurrió en los estados de México, Chihuahua y Sinaloa en mayor cantidad. ¿Qué era lo que pasaba con estos nenes? Bueno, eran unos niños que ya tenían entrenados, ¿no?, por llamar así, la gente del PRI, y entonces entraban con los ciudadanos a votar, ¿no?, y los niños salían y decían, sí, voto por el PRI. Estos eran los niños halcones. Bueno, al finalizar la elección, porque entonces viene ahí, ¿qué hizo Morena? Morena preparó lo que llamó, en un reportaje que hizo Proceso hace 3 años, un ejército antifraude. En el 2006 nosotros tuvimos un problema muy grande, que fue la falta de cobertura de las casillas electorales. Se decidió en el 2012 que ese sería nuestro principal objetivo, cubrir la mayor cantidad de casillas en el país, optando siempre por el 100%. Se nos pidió que conformáramos la estructura de defensa del voto. A mí me tocó participar en el Distrito 6, donde cubrimos en papel el 100%. En el momento de la elección cubrimos como PT, que fue el partido que nos prestó el registro a los integrantes de Morena en el Estado de México, el 80%, un poco más, 80-85% de las casillas en el Distrito Electoral número 6 del Estado de México. Como parte de orgullo, pues tuvimos más representantes del PRD, que estaban muy felices porque habían cubierto el 6%. La estructura electoral del PT de Morena, a través del PT en el Estado, se hizo con brigadas al toque de puerta bajo la pregunta: ¿usted votó por Andrés Manuel en el 2006? Sí. Oiga, ¿le gustaría cuidarle el voto en esta elección? Sí. Obtuvimos gente de las redes sociales, del Facebook. A nosotros nos llegaron aproximadamente 20 compañeros y compañeras provenientes de las redes sociales que querían cubrir el voto, y que son compañeros y compañeras muy valiosas, muchos de los cuales hoy siguen participando con nosotros. Nos llegó también gente del call center que estipuló Andrés Manuel, ¿no? Y también de ahí tuvimos bastante afluencia de ciudadanos y ciudadanas que quisieron cuidar el voto. Fue un proceso, a mí, en mi caso, me pareció mucho, muy humano. A mí me tocó ser representante del PT en el Distrito Federal Electoral número 6, en el IFE. Y fue un proceso que les digo que para mí fue muy humano, no nada más porque cubrimos en demasía, sino por las actitudes que vimos de muchas compañeras y de muchos compañeros que iban realmente con la esperanza de tener una elección limpia. En Coacalco y en Tultepec ganó Andrés Manuel, entonces estábamos muy contentos por eso. A mí me sacaban lágrimas también. A nosotros se nos pidió, como parte del proceso electoral, que pidiéramos a los representantes de casilla que vigilaran el voto, y que lo vigilaran no nada más durante la jornada, sino después de la jornada. Y vimos también a muchos compañeros y compañeras, por no decir la mayoría, ¿no?, saliendo al TRIF, saliendo de la casilla ya a largas horas de la noche, ¿no?, a formarse a la Junta Electoral del IFE para entregar el paquete. Yo recuerdo cuando bajamos todos a recibir el primer paquete, que llega el representante de Morena, el vocal de organización de la Junta Distrital del 6, un tipo que no sacaba los pompones cuando hablaba el representante del PRI porque no podía, cuestionar al compañero de nosotros, un compañero muy joven, preguntarle que estaba prohibido que se fueran con los presidentes, que él por qué lo había hecho, Y le dijo, yo no me vine, a mí eso no se me olvida, ¿no? Le dice, yo no me vine con el presidente, yo desde que empezó el conteo pedí mi taxi, me vine para acá porque para mí sí es un honor luchar con Obrador, ¿no? Y luego uno sale a la fila y ve a todos los compañeros y compañeras que se capacitaron, que fueron a cuidar el voto ahí, entregando los paquetes. Y bueno, fue algo muy, muy chido, la verdad, para nosotros los que participamos ahí. Al finalizar la elección, al finalizar esa elección del 2012, y ya después de ver que nos faltó quizá, que no previmos la compra del voto como la hicieron, ¿no?, se nos pidió a los miembros de Morena, que en ese entonces éramos una asociación civil, que nos dedicáramos a documentar todos los mecanismos, ¿no?, instrumentos que dieron origen a la compra del voto, los elementos con los que compraron el voto. Todos recordamos lo que los medios de comunicación daban como las puntadas de AMLO, ¿no?, los chivos, los patos, ¿no?, y otros animales que fueron usados para comprar votos. Pero lo que nosotros vimos también fueron cosas horribles, cheques de gobiernos del PRI destinados para la compra de la elección en Zacatecas, por ejemplo, tarjetas Monex, tarjetas Llave, tarjetas de Soriana, las famosas tarjetas de Soriana, las tarjetas con crédito para celular, y todos esos insumos que además de ser usados para la compra del voto, que ya de por sí es indigno, ¿no?, pues también dañaban la dignidad de la gente. Y todo eso lo concentramos en el Expo Fraude del Zócalo. Nosotros, bueno, yo en mi caso, voy a hablar personalmente, tuve problemas para juntar algunos, sí tuve algunos que nos dieron los vecinos, pero yo en mi caso junté muy poquito, porque cuando se me acercaban los del Verde, los del PRI, algo a darme cosas, pues yo ni las aceptaba o las tiraba, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, ya sí pidió una playera, pero decía que porque ya no tenía con qué trapear. O sea, realmente nunca pensamos que eso se fuera a utilizar. Sin embargo, tuvimos compañeros y compañeras que sí se dedicaron a reunir o a recabar de forma personal, y que eso se concentró en la famosa Expo Fraude del Zócalo, ¿no? A mí me tocó participar junto con compañeros del Estado de México en el stand de nuestro estado, y lo que veíamos era cada vez peor. Nosotros decíamos que lo peor eran las cobijas y los cosméticos, decían ya no hay nada peor que eso, ¿no? Pero sí había. Y nos llegaron toallas, toallas para secarse cuando uno se baña, ¿no? Nos llegaron pantaletas y truzas con el logo del PRI, o sea, verdaderamente era monstruoso lo que vimos ahí. Eso fue la exposición del Expo Fraude en la que muchos participamos, y quedó concentrado también en un libro que se llama Fraude 2012, en el cual participaron compañeros y compañeras de Morena, como Paco Ignacio Taibo, Héctor Díaz Polanco, Jaime Avilés, algunos otros más, y que se quedó concentrado en un libro que les decía yo, se llama Fraude 2012, y del cual les traigo los siguientes ejemplos. La reunión en lo oscurito. El 12 de junio en Toluca, en la casa oficial del gobernador del Estado de México, se reunieron 16 gobernadores del PRI con Peña Nieto y su equipo de campaña. Ahí se asignaron cuotas de votos por mandatario. Por ejemplo, Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, se comprometió a conseguir 2.900.000 votos, que casualmente fue lo que obtuvo Peña en el Estado de México. En Jalisco es una tarjeta de teléfono. La compra de votos en Jalisco se hizo así. 100 pesos por voto a favor del PRI presentando foto con celular. 2.000 pesos a cada jefe de sección. 5.000 pesos a cada vocal de oportunidades que consiguiera 10 personas que le vendieran su credencial de elector. El dinero fluyó a tal grado que hay 31 secciones electorales en Jalisco, bueno, hubo ya ahora, en las que votó más del 100% del padrón, y en 3, casi el doble de los ciudadanos registrados. Los videos de la compra de votos en Jalisco fueron de los más vistos en la red, como el de Zapopan en la sección 29-21. En reparto de dinero hubo tarjetas premium platino, estufas, materiales de construcción, bolsas del mandado y hasta televisiones. Se estima que el PRI gastó cerca de 470 millones de pesos y eso fue visto en la televisión. A continuación paso un pequeño fragmento de un reportaje que se pasó en la tele. Una señora X le dice a la reportera, sí, me dieron esta tarjeta para votar por el PRI, y con esta le van a dar becas a mis hijos. La reportera le pregunta a la señora que si puede ver la tarjeta. La señora le entrega la tarjeta diciéndole sí, cómo no. Y la reportera le responde, oiga señora, esta es una tarjeta de teléfono. La burla ante la pobreza y ante la necesidad de la gente. La campaña rosa. Estas elecciones contaron con un variante poco señalado por los con una variante poco señalada por analistas políticos. Se trata de la campaña rosa, consistente en la inserción de publicidad subliminal en las revistas del corazón, como acreditan varios publirreportajes, entre los que destaca la inserción de 26 planas y la portada dedicada a la gaviota, Angélica Rivera de Peña, bajo el sugerente y triunfalista título de primera actriz a primera dama, publicada por la edición mexicana de la revista Hola el mismo 1 de julio, consecuentemente impresa días antes de la propia jornada electoral. Antecedió a este reportaje el publicado en la popular revista TV Notas de fecha 26 de junio, en cuya edición se incluyó un reportaje de 4 páginas bajo el largo título A 2 años de su boda con Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera pasó de heroína de las telenovelas a una de la vida real, a través de la cual se da cuenta puntual de la campaña electoral del candidato a través de emotivas fotos familiares. Estas inserciones como publirreportajes costaban en tarifa comercial cerca de 5 millones de pesos y son tan solo 2 de los cientos de reportajes en revistas de espectáculos y del corazón. ¿Quién los pagaba? Estos son algunos de los ejemplos que narra el libro. A mí me tocó ver en la representación del IFE en el Distrito 6, les comentaba que comprende los municipios de Coacalco y Tultepec, a una señora que llegó a buscar a su servidora, o sea, a la representante de Morena o a la del PRD. Salimos, mi compañero suplente, representante suplente, Luis Miguel González y yo, y la señora nos entregó un tamal de chile verde. Cuando nos quedamos viendo así como que qué onda con el tamal, ¿no? La señora nos dijo, ábranlo. Y cuando lo abrimos, encontramos un billete de 500 pesos. Esos tamales, según nos decía la vecina, los estaban dando en Potrero de la Laguna, en una unidad habitacional de Coacalco, a la gente para que votara por el PRI. Días después, y cuando empezamos la colecta para el Expo Fraude, otra compañera nos entregó un montón de micas del tamaño de la credencial de elector, donde tenían grabados la parte de adelante y de atrás de la misma. Esas miquitas las encontraron tiradas afuera de una casilla electoral. Esto fue lo que vimos en el 2012, esto es lo que vimos también en la elección de Rubiel Ávila, lo que vimos en la elección del 2015, y es algo sobre lo que tenemos que estar preparados, la compra del voto. Voy a finalizar este segmento con un artículo que se llama México 2012, fraude electoral imperfecto. Y dice así, el mexicano común sabe que la campaña de Televisa para elevar la imagen de Enrique Peña Nieto lleva varios años. La estrategia del conglomerado mediático fue que los mexicanos vieran una imagen positiva de Peña Nieto hasta en la sopa. Desde un principio el objetivo fue proyectar a Peña Nieto como el nuevo rostro del Partido Revolucionario Institucional. Esta campaña millonaria a favor de un candidato fue presenciada y vista por todos, menos por el Instituto Federal Electoral, el IFE, que no se atrevió a llamar la atención al gigante mediático, ni mucho menos declarar ilegal la masiva labor de relaciones públicas a favor de un candidato a la presidencia. Las elecciones presidenciales en México han quedado marcadas por la parcialidad de Televisa, la compra de votos, la manipulación de las encuestas, el desvío de recursos públicos a favor de Peña Nieto y el silencio de las autoridades electorales respecto al cúmulo de irregularidades. En uno de los momentos negros de la jornada electoral del pasado 1 de julio, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Urita, en ese entonces, se apresuró a declarar que Peña Nieto iba adelante en el conteo rápido. Muchos de los que participaron cuidando casillas recuerdan con coraje y con decepción, con amargura, no sé, que se estaban contando los votos todavía y ya habían declarado a Peña Nieto vencedor de la elección. Desde entonces, el IFE ha insistido en que el conteo se llevó a cabo con transparencia. Contar los votos es solo una de las responsabilidades del IFE. Asegurar que no haya habido compra de votos ni parcialidad de un conglomerado mediático era tanto o más crítico. El IFE falló en ambas instancias. Las elecciones fueron compradas. El escritor mexicano Luis Villoro resumió en Twitter el escándalo de los pasados comicios electorales. Los delitos electorales de 2012 no están en el conteo, sino en la compra de votos. Eso es lo que debe de investigar el IFE. Días después de que Peña Nieto se autoproclamara nuevo presidente de México, el escándalo de la compra de votos explotó en las tiendas de autoservicio Soriana, cuando centenares de clientes se presentaron a hacer sus compras con tarjetas prepagadas, otorgadas por operarios del PRI a cambio de votos por Peña Nieto. Las redes sociales se encargaron de distribuir testimonios, fotografías y videos que formarán parte de la evidencia que demostrará la masiva compra de votos. Ante el silencio de la mayoría de los medios de comunicación mexicanos, incluyendo por supuesto a Televisa, los medios internacionales se han encargado de difundir la compra de votos y las protestas de miles de mexicanos en contra de la imposición de Peña Nieto. Ricardo Monreal, coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que era el candidato del Movimiento Progresista, de la coalición que integraban en ese entonces, el PT, el PRD y Movimiento Ciudadano, afirmó que el PRI compró 5 millones de votos, lo que definió el proceso a favor de Peña Nieto. Según el conteo del IFE, Peña Nieto triunfó con el 38.21% de los votos, ocupando el segundo lugar Andrés Manuel López Obrador con 31.59%. El tercer lugar fue para Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, con 24.31%, mientras que en cuarto sitio quedó Gabriel Cuadri, de Nueva Alianza, con 2.29%. El IFE enfatiza que el cómputo de votos fue transparente y califica las elecciones de un ejercicio democrático ejemplar. Sin embargo, habrá que determinar cuántos de estos votos fueron comprados. Si se demostró como fue, pero lo negaron en los tribunales electorales, que la compra de votos fue masiva, entonces lo que debió ocurrir era que se anularan las elecciones. Peña Nieto, el PRI y Televisa apostaron a la compra de votos, al uso de fondos públicos con fines de campaña y a la manipulación mediática para imponer a Peña Nieto, contando para ello con la inacción del IFE. No calcularon que el fraude electoral generaría protestas masivas y que los mexicanos usarían las redes sociales para denunciar la imposición de Peña Nieto, saltándose a la mayoría de los medios mexicanos que se apresuraron a declarar presidente al candidato del PRI. En ese sentido, México ya es otro país. Las infames artimañas del PRI para robarse las elecciones y permanecer en el poder ya no tienen cabida en el México moderno. Cientos de miles de mexicanos denuncian los comicios como fraudulentos y demandan una investigación pronta e imparcial de las graves irregularidades que dieron el triunfo en el conteo de votos a Peña Nieto. La dictadura perfecta del PRI, como la califica Mario Vargas Llosa, ha vuelto a las andadas para imponer a su candidato, coartando el voto ante el silencio del IFE. Lo que queda ahora es la presión que puede ejercer la sociedad civil. La juventud mexicana jugó un papel clave de crítica durante el proceso del 2012 y de oposición a Peña Nieto, a quien acusa de representar los intereses de la clase dominante y de dinosaurios del PRI, como el expresidente Carlos Salinas de Gortari, otro que también llegó mediante el fraude electoral. En las manifestaciones del sábado, después de la elección, miles de jóvenes corearon consignas como Peña no ganó, el voto lo compró, y el voto comprado no debe ser contado. También calificaban al IFE de ser el Instituto del Fraude Electoral. Y bueno, en este momento en el que se escribió el reportaje, todavía quedaban instancias legales para detener la imposición de Peña Nieto. Aunque después vimos todos, en cadena nacional o en el canal del Congreso, cómo el TRIFE decía que no había elementos, ¿no?, para declarar inválida una elección que a ojos vistos fue corrupta y fraudulenta. Vamos a música y regresamos, pero antes quiero mandar saludos a los compañeros que están aquí en el chat, por ejemplo Demián, que comenta que los medios masivos se mofaron de la exposición del fraude del Zócalo, y sin embargo así fue, y se pudo observar que la mayoría de la gente de escasos recursos se conforman con tan poco para proporcionar su voto a sus propios verdugos. Él dice que tras lo que sucedió en la elección, se debieron anular las elecciones y el registro del PRI junto con su candidato. Saludos a Demián, saludos también a, me dijo que lo saludara así, y así lo voy a hacer, al jarocho más guapo, que es Molotov, a Mona Lisa, a Demián, a Tlahualiluno, a Katy, a Puki Lips, a Economicista,

Sobre las cerca de 40 giras internacionales, la Presidencia de la República informó que hasta octubre se había erogado en ellas alrededor de 100 millones de pesos. Solo la visita a Londres en marzo pasado costó oficialmente 7.1 millones de pesos. A París lo acompañaron 400 personas, 51 invitados más que los que viajaron en Londres en mayo. Con todo, para hacer frente a las dificultades económicas, el mandatario ha ordenado, como chiste, una política de austeridad que ya suspendió recursos a programas y proyectos gubernamentales. O sea, no se apretó el cinturón. Estos han sido los 3 años de gobierno de Peña Nieto, un trienio que ha sido marcado por el despilfarro, por la corrupción, la inseguridad, por las desapariciones, los abusos a la libertad de expresión y por la también la represión que ha habido en las protestas, ¿no? Con los anarquistas, con la Policía Federal en cada una de las manifestaciones. En fin, este es el primer trienio que yo creo que a muchos, ayer lo platicábamos, mi papá y yo apenas cumplía 3 años y parecía que ya llevábamos como 30 con él, ¿no? Pero bueno, este recuento espero que sirva no solo para deprimirnos o para decir que todo esto ya lo sabíamos, ¿no?, sino que sirva para seguir fomentando la organización ciudadana, que podamos organizarnos como mexicanos y ya dar fin a un régimen que lo único que hace es matarnos, matarnos de hambre, matarnos de miedo con la inseguridad y que de verdad ya tiene a México al borde del despeñadero. Y bueno, termino el programa, recuerden que hoy es de 1 hora, agradeciendo a todos aquellos que nos escucharon, ¿no? Dice también Demián que no hay que olvidar la represión en el día de la toma de la presidencia, así es, que ahí empezaron la aparición de los famosos anarquistas, ¿no? Y que a la fecha hay detenidos de ese día que siguen en lucha por su libertad. Y también se pregunta si la esposa de Peña Nieto es la primera dama, todas las demás mexicanas son damas de segunda, que también es un título que ya no debería de existir en una sociedad democrática y en un gobierno que aparentemente es una república como el nuestro. Y bueno, agradeciendo a todos los que nos escucharon, cierro el programa comentándoles rápidamente la gira de Andrés Manuel López Obrador por el país. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena va a estar en Durango, en Zacatecas y Colima. El jueves 2 de diciembre está en Zacatecas, a las 11 de la mañana en Mezquital del Oro, a la 1:15 en Moyagua de Estrada, a las 4:15 en Apozol y a las 6 de la tarde en Juchipila. El viernes 4 de diciembre sigue en Zacatecas, a las 11 de la mañana en Santa María de la Paz, a las 12:45 en Teúl de González, a las 3:30 en Florencia, a las 5:45 en Trinidad García. El sábado 5 de diciembre está en Colima, a las 11 de la mañana en Cuauhtémoc, a la 1 de la tarde en Comala, a las 4 de la tarde en Coquimatlán, a las 6 de la tarde en Colima. Y el domingo 6 está también en Colima, a las 10:30 en Ixtlahuacán, a las 12:30 en Tecomán, y a las 3:15 en Ciudad de Armería, y a las 5:15, cierra la gira en Manzanillo. Ahorita publico la gira en la página de la radio, a la cual también los invito a que visiten. Y bueno, nos despedimos de aquí a lunes, con una canción de Camila, y recordarles que el programa se transmite los lunes a las 11 de la mañana después del programa de don Jorge Saldaña, el miércoles a las 12 horas después del programa de Molotov, y el viernes también a las 12 de la mañana con una duración de 1 hora. Soy Maru, les mando un abrazo y bueno, pues ahí les recuerdo que se afilian a Morena y a los que ya estamos afiliados, que conformemos nuestro comité de base. Un saludo y un abrazo a todos. Todo cambió cuando te vi. De blanco y negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba. Fue entregarte mi amor con una mirada.